Para nosotros siempre es un gusto y un placer esperar y recibir a los amigos de Territorio, en este caso a través de su CEO, Débora Banega, que está aquí en el estudio. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo anda todo? Siempre tan coqueta. Tanto tiempo. Bueno, gracias. Usted también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien. Tranquilo, con mucho laburo. Sí. Así que, bien. Y mucho laburo, bueno, es una... Sí, siempre. Esto es una buena señal en este contexto, ¿no? Y si no hay, nosotros salimos a buscarlo. Ya nos conocés. Sí. El mundo que se viene, o el mundo que ya está en curso, ¿es ese mundo de ir a buscar y no esperar que venga? ¿O hay que proponer para que ocurran las dos cosas? Nosotros hacemos un mix siempre, tenemos un pensamiento tal vez de ir a acompañar siempre en los cambios, en lo uh-huh. que... En, acompañar, ¿sí? Ir viendo y escuchando con cuatro orejas y sí, involucrarnos y no quedarnos en la queja o en lo que sea. Así que siempre para adelante. Y cuando aparecen las placas de los canales, cuando se da, por ejemplo, que ves alguna noticia en la web... El FMI sugiere una devaluación de la moneda estadounidense de un 25%. El gobierno ejecuta la devaluación que había pedido el Fondo Monetario Internacional, pero a su vez no puede detener la suba del dólar paralelo y papá. ¿Cómo afecta eso? Mirá. ¿O cómo abordan esa situación? ¿Cómo se paran ante eso? Bien, mirá, nosotros siempre decimos que el argentino tiene una realidad que el mundo no la tiene. Sin embargo, el dólar acá siempre va a valer mucho y nuestra capacidad de ahorro siempre está basada en dólares y las propiedades se compran en dólares. Así que siempre, como digo, el impacto para nosotros siempre es positivo porque la gente cuando necesita ahorrar no lo hace desde el punto de vista de ya de ahorrar y quedarme con los dólares, sino, che, voy a comprar un pedazo de tierra que es lo que en definitiva... es lo que me hace ganar a largo plazo. Así que no sé si es una respuesta acorde, porque si vamos a evaluar las tendencias y demás, hoy en Argentina no podemos, porque es un día a día, como acabaste de decir hace un uh-huh. rato, el mercado es un día a día y hay que estar ahí para escuchar qué es lo que se necesita y ver nosotros cuál va a ser nuestro rol en ese proceso. Pero cuando se dan semanas así, de, como se dice, turbulencia, ¿ustedes notan desde el mercado inmobiliario que hay una retracción que, si me permito ir al terreno futbolero, se juega a la defensiva, se cierran todos o percibís que hay una apertura, un avance? Bien, tenés de todo, ¿sí? A mí me gusta siempre decir que trabajamos con personas uh-huh. y tenés personas que tienen tal vez una reacción más de conservadora y decir, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a esperar, que ahí siempre digo qué es lo que uno quiere esperar porque uh-huh. ya sabemos los resultados, las crisis son cíclicas, no es que vivimos en la nubulosa misma, sino que todos los mercados tienen tendencias y eso se puede evaluar, por eso es importante siempre estar acompañado de alguien que sepa, que tenga buena onda, que vea la parte positiva de la situación y que diga, bueno, acá podemos hacer esto. Porque uno quiere ahorrar, ¿por qué? Uno quiere ahorrar porque quiere tener un estilo de vida mejor, no hay que, ay, bueno, para tener más guita, o sea... No, ese es el pensamiento, creo. Algunos yo, dicen, ¿no? Por si pasa algo. Claro, ¿viste? Es como que ahí, uh-huh. en te quedás ahí y ¿qué puede pasar? Entonces uh-huh. la mente no se da cuenta de eso. Uh-huh. Y ahí empieza el tema de, bueno, yo quiero ahorrar para esto, para aquello. Y tal vez hoy hay mucho de, mi hijo no puede comprar o está cada vez más lejos el tema de la vivienda. Entonces ahí los padres dicen, bueno, yo con esto puedo acompañar. Y bueno, bienvenido sea. Y cuando sean situaciones así... ¿es una opción, es una salida el mercado inmobiliario? Ustedes, más allá de la cuestión compra-venta, tienen un esquema de negocio, una propuesta que es más amplia y buscan abordar otros aspectos que van más allá de quiero vender esta casa, bueno, vale tanto y le ponemos el cartel, ¿no? Sí. Ah, me parece, digamos, sí, por lo que percibo. Y cuando sean situaciones así, ustedes, digamos, notan que en el cliente o en el potencial cliente? ¿Que vienen o que lo tienen que ir a buscar? El cliente, por lo general, está siempre. Uh-huh. Nosotros trabajamos siempre con personas que conocemos. Hay gente nueva, pero la verdad es que si no te conocen, no tenés una relación, tal vez te eligen por los resultados que vos mostrás. Nosotros no somos mucho de mostrar el resultado que tenemos, sin embargo, la gente nos busca por eso. Nos busca por, ay, me dijeron que ustedes venden, no, me dijeron que ustedes le ponen buena onda. Uh-huh. El otro día fue un cliente y dice, pero fui literalmente a 6 inmobiliarias. Dice, sos la primera que me dice que se puede vender mi propiedad. Y claro que sí, claro que se puede. O sea, ajustando uh-huh. todos los condicionamientos de hoy del mercado, se puede vender tranquilamente. El territorio está teniendo una rotación de producto bastante alta con respecto al resto. Igualmente no hacemos alquileres, trabajamos con muy pocas propiedades, cosa de que nos permita dedicarle lo que realmente hay que dedicarle hoy en día en un mercado tan competitivo como este, con tanto, como decías vos, tantas incoherencias o cuestiones que bueno, hay que ponerle un esfuerzo extra y hay que estar ahí muy involucrado para generar el resultado que todos queremos, que es la venta. Entonces, si yo no tengo ese involucramiento, va a ser muy complicado que te pueda vender la casa. Estamos llegando al momento en el cual las emociones juegan un rol tan importante que un potencial cliente te dice, ¿me quedo acá por la buena onda? Totalmente. Te diría que el 90%. El 90% de los clientes... Eso es estrictamente emocional. Es relacional. O relacional, sí. Generamos una relación con el cliente, no con los ladrillos. O sea, yo te puedo vender un terreno de $15,000, siempre lo digo, o sea, y atender al cliente de la misma manera que tiene una propiedad de $1,000,000. Porque es creo que lo amerita y creo que el cliente valora eso. Valora cómo fue la experiencia dentro de la empresa. Y creo que territorio da eso, da ese diferencial. O sea, son cuestiones muy particulares, ¿sí? Sí. O sea, porque no hacemos lo mismo para cada cliente. Creo que ahí está el esfuerzo que hace territorio de conocer, de escuchar a esa persona que necesita vender o que necesita comprar. Porque no son los mismos intereses. No me compra igual que la otra persona. O sea, las operaciones son totalmente diferentes. Entonces, bueno, ahí nos involucramos y generamos una relación para poder entender al otro. No, pero me mata eso de me quedo por la buena onda. Y sí, y vos comprarías en un lugar donde sí. Te tratan mal o donde no te dan bola. No, estoy de acuerdo. Más sí. Un producto que es una casa, que uh-huh. es tu hogar, sí. ¿No? O sea, hay un montón de cuestiones emocionales atrás que hay que dejar de tratar a la propiedad como una propiedad. Encima, a ver... todos tienen una esencia diferente y las propiedades no se venden iguales. No se venden iguales. Estás metiéndote en el terreno esotérico. ponele. Vos abren la puerta de una casa y dicen... Hay algo. Ventilala. Poner un sombrero. Claro. Sí, totalmente, sí, puede pasar. Sí. Cuando vos me decís esto de las emociones, ¿pasa con aquel que te deja la llave y te dice, véndemela? ¿Por qué? Y véndemela a ustedes, poneme el cartel vos, buena onda y demás, ¿o pasa más con aquel que va a comprar? Con los dos, sí, con los dos. Como yo te digo siempre, es algo de escuchar al otro. No necesita tres habitaciones, no necesita, necesita tres habitaciones para... ¿Para qué? Para su hijo. Y si empezás a ahondar más ahí, te dice, necesito que mi hijo tenga más intimidad porque... Y ahí eso es lo que me gusta a mí. A mí no me gusta el cliente que no te da info, que te dice, no, ¿sabes qué? Eso después lo vemos. Ya si no te lo quiere contar es porque no quiere tener una intimidad, ¿no? Con, uh-huh. con el profesional. Y bueno, y ahí digo, voy a laburar el pedo. Por ahí, ¿no? ¿Eso vos lo notás? Y sí, yo lo noto, sí. Sí, cuando el cliente se va abriendo en la relación, te va contando sus necesidades, ahí es donde digo, acá vamos a tener un buen resultado. 12:27, estamos charlando con Débora Banega, CEO de Territorio. Van subando una muchachada interesante, qué plantel, ¿eh? Ah, ¿viste? Lindo equipo, lindo equipo. Ya pasé por allí y están... Lindo equipo, sí. En banda ya. Y sí, ya hay laburo y estamos creciendo, Así que está bueno, está bueno. Gente de Cañuelas que quiere comprar en Cañuelas, gente de afuera que quiere comprar en Cañuelas. Hicimos una encuesta. ¿Cómo viene la cosa? Venimos haciendo encuestas. Qué bueno eso. ¿Y qué dicen los números? Hicimos una encuesta de urbano-rural, que era algo que nos queríamos como sacar un poco la duda, porque veníamos con una tendencia verde que la gente estaba como eligiendo mucho los suburbios o en la zona rural, bien alejada, por una cuestión de tranquilidad. Pero bueno, era una tendencia pandemia, pospandemia. Sí, que era, digamos, grandes centros urbanos hacia... La gente se alejaba. Total. El taladro, por poner un ejemplo, ¿no? Total, se alejaba porque, bueno, quería aire puro, ponele. Y ahora no, ahora cambió. Ahora la gente vuelve a reincorporarse a las zonas urbanas, donde estoy más cómodo, bueno. ¿Ah, sí? Así que sí. ¿Ah, están pegando la vuelta? Están pegando la vuelta, sí. Así que, bueno, eso nos sorprendió, la verdad. Está bueno. Y después gente de afuera que está eligiendo Cañuelas, una cuestión de seguridad, que bueno, hay que ver cómo se desarrolla acá en la zona ese tema, tema colegios y demás. Sí, así que cercanías ni hablar, ¿no? Claro. Todo, accesos. Cañuelas está siendo un punto muy buscado por localidades aledañas, donde están tal vez sufriendo alguna cuestión de incomodidad, vamos a ponerle cualquier cosa, porque insisto en que las necesidades son diferentes, y buscan Cañuelas por eso, porque Cañuelas es como la ciudad más completa en trabajo, en zonas de urbanización, bueno, y obras que se van a venir también, ¿no? Claro. Eso está cuando bueno. Decís eso, decís de Cañuelas hacia los grandes centros urbanos o de Cañuelas hacia el interior de la provincia. Y está pasando eso, de capaz que Cañuelas ya está un poco más urbanizado de lo que está buscando la gente. Ajá. Entonces hay como que mirar un poco las zonas que tengan sus prestaciones, sí y que me permita a mí seguir haciendo la vida que vengo haciendo en grandes urbes, ¿no? Ajá, pero okay. Alejar un poco la línea de riesgo, esto de inseguridad. Bien. Por ahí... Pero bueno, Cañuelas tenía un montón de cosas que le faltaban y que ahora, no sé, un centro de alta complejidad como el Cuenca, me permite a mí que traer clientes que están buscando un retiro, por ejemplo, que buscan centros de salud para estar ahí las dudas, ¿no? Un retiro es ni más ni menos que me jubilo, su jubilación. Exacto. Mirá qué buena forma de definirlo. Sí, me jubilo y estoy cerca de una ciudad que me permite tener movimiento, ¿no? Porque ahora tenemos el cine, puedo salir a comer algo, qué sé yo, y me permite estar alejado. O sea, seguir disfrutando de esa tranquilidad, de esa paz, de ese silencio que buscamos muchos. Contame un poco cuál es la conclusión del primer semestre del año. Ya estamos saliendo del octavo mes, pero digo como síntesis de la primera etapa del año, del mercado de ustedes, ¿no? Bien, nosotros tenemos estadísticas propias y realmente todos los años vamos creciendo. Así que fue muy positivo para nosotros, aprendimos un montón, se agrandó el equipo, se agrandó la cartera de clientes, vendimos un montón. Así que la verdad que para nosotros estuvo muy bien. Y si vamos a estadísticas globales, nos dice el mercado inmobiliario que el segundo semestre es el más fuerte. Ajá. ¿Por qué? Porque bueno, hay muchas tendencias que la gente programa para el próximo año, planifica sus vidas. Colegio de los chicos, nuevos trabajos, nueva casa. Ajá. Así que es una tendencia que se incrementan las ventas. O sea que en algún punto la primera etapa del año para ustedes fue el armado del plantel. Armaron el equipo para jugar el campeonato. Totalmente. ¿Y ya está en curso el campeonato o está por arrancar? Sí, no, ya hace rato está... Se jugaron las primeras fechas. Ya se jugaron algunas fechas, ya tenemos muchos números que nos van a ayudar a crecer en los próximos años. Y bueno, yo digo, estamos en constante aprendizaje, a mí esto me apasiona, me encanta. Y ver siempre qué más podemos hacer para mejorar la vida de los clientes, la gente que nos elige... Sí, de territorio está pensando siempre en eso, en mejorar la vida de la gente, el entorno. Si tenés que darle un mensaje a aquellos que están dudando en comercializar un terreno, una vivienda o en el adquirir un terreno o una vivienda en un contexto como el que está aconteciendo, que seguramente lo hablará con algún familiar, con algún amigo, con alguna amiga, novio, novia, y va nutriéndose de información y no se termina de decidir. ¿Qué le dirías? Que venga la OFI, que me llame. Ahí está. Simplemente eso, porque hablando uno puede despejar dudas, miedos, hay un montón de cosas que las entendemos, que pasan y que estamos capacitados para poder contenerlos, y son ellos quien van a elegir si es buen momento para vender o no, no nosotros. Eso siempre lo digo porque nos ha pasado que, che, ¿qué hago? ¿Vendo o no vendo? Bueno, uh-huh. Primero vamos a juntarnos, ¿qué querés hacer? ¿Para uh-huh. qué querés vender? Porque ese es el objetivo número uno. Vender por vender, nadie vende por vender. Así que hasta que yo no doy con esa necesidad, es muy difícil poder darle información al otro. Nuestro trabajo es darle información al otro y con esa información el otro toma sus decisiones. Ustedes hacen las dos cosas. Se dedican a la venta y también ayudan a la compra. Totalmente. Bueno, ¿es momento de venta o es momento de compra? Según las necesidades de cada persona. Uh-huh. Todo el mercado se mueve en base a vendedores y compradores. Claro. Así que eso es parte de las necesidades de cada uno. Yo por eso digo, hay inversores que en cualquier momento compran y en cualquier momento venden, y bueno, a criterio de ellos, ¿sí? Sí. Hay gente que tal vez es más emocional y una casa no es una inversión. Una uh-huh. casa es, yo necesito una casa o yo necesito vender mi casa para. Entonces, hay que dar con eso. Si es momento o no es momento, la verdad, este país siempre vivimos, ¿no? En un momento en el que tenemos que evaluar muy bien las variables siempre. O sea, estar bien seguros, y eso te lo va a dar el respaldo de la información que vos recibas con el profesional que elijas, porque no todos tenemos la misma información y posiblemente todos te digan no es un buen momento para vender porque está mal el país, bla, bla, bla. Pero si yo no te indago el por qué vos uh-huh. vas a vender o el para qué, es muy difícil poder asesorar a un cliente desde ese punto tan superficial. Gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación.